Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Ayer no estuvimos aquí porque la gripe nos carga palo abajo. La guarimbera, le dicen a la gripe esa que está dando por ahí. Pero bueno, hoy por lo menos sintiéndonos mejor, con la voz aún afectada. Pero bueno, venimos a acompañarlos. Es viernes, es 21 de marzo y les saludamos en nombre de todas las trabajadoras, todos los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, empezando por Fidel Barbarito, que es el ministro de esta cartera del Ejecutivo Bolivariano. Les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Frente al control técnico de la emisora se encuentra Luis Erloyo, en la producción del espacio Indira Carpio y frente al micrófono Ernesto J. Navarro, acompañándolos hasta las 9 en punto de la mañana. Les recuerdo las vías de comunicación. Nuestra página web oficial es www.albaciudad.org. Y la página de internet quizás con el mejor seguimiento a todos los acontecimientos de todo el mes que ha transcurrido. Las acciones de los violentos, la respuesta del Estado venezolano y las tareas del pueblo. Todo eso lo puede leer en albaciudad.org. Nuestra cuenta de Twitter es @albaciudad. Y si nos quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si nos está escuchando en la radio rebelde de Katia 91.5 FM, que también transmite este espacio, tiene para comunicarse el Twitter @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a revisar información de varias partes del mundo rápidamente y, como cada viernes, nuestra segunda media hora va a estar dedicada a nuestra selección de música para compartir con usuarias y usuarios nuestra coordenada musical. Veremos si aparece Marco Salgado para el final. Tenemos un programa movido, así que acompáñanos. Es viernes 21 de marzo y esto es La Brújula del Sur. Ya estás en todas las casas, de la mía no te has ido. No tienes permiso para irte. No tienes permiso para irte, comandante. Usted de aquí no se va. Usted de aquí no se va. Corazón venezolano. 8 de la mañana, 8 minutos. Vamos a comenzar con música. Luego de escuchar la Bersuit. Esto es una banda de Valencia, España. Se llama Obrin Paz. Y este tema que hacen en colaboración con el chamán de Área 23 se llama Sueño de Luna. Oceans, a les grans onades dels somnis de sal. Somia la vida a les seues mans, a les grans barriades dels somnis de fang. Somia batalles d'antigues cançons, a les melodies dels somnis de flor. A les esperances de somnis de món. Oh, es fa de nit al món. Oh, i al fons del seu cor. Somia amb la lluna, tornar a somiar. La vida prohibida del teu despertar. We'll escares de pele ancestral. Llenes foscos segles de somnis de sangre. Son mía justicia, son mía combat. En les tristes selves de somnis robats. Son mía Bolívar, son mía Martí. En les belles rutes de somnis prohibits. Son mía fronteres trencant horitzons. ¿Cuál es tu objetivo? Dime pronto, pronto. Dime a quién invadirás. Mercenario con corbata. El mundo ya está podrido y eso pronto, tonto. Yo te lo voy a hacer pagar. ¿Qué pretenden, bellacos? Traficantes de tierra. El cobarde, la coca. Pero ustedes de la guerra de las armas. Ustedes han sido el karma. Ocupando una tierra mientras petróleo desangra. La magia sabrá cadabra. Las riquezas son negras. Que por la muerte insensata solo el demonio se alegra. La raza negra y la blanca a esta lucha se integra. Hay muerto power como y toneladas de piedra. A causa de los misiles no hay catapultas de piedra. Si ustedes son los hostiles, son la venenosa hiedra. No importan cuántos soldados en atentados se pierdan. La ganancia es demasiada, llenarás tus arcas de mierda. Sueño de luna de... Estamos asistiendo a la historia. La agrupación Obrín Paz. 21 de marzo, un día como hoy, en 1864, nace en Barquisimeto Pablo Acosta Ruiz, eminente médico, fundador de la Cátedra Clínica Quirúrgica en la Universidad Central de Venezuela. Más creador de la Cátedra Clínica Quirúrgica en el Cerebro y en el Sistema Arterial. Fundador de la Academia de Medicina y del Colegio de Médicos del Distrito Federal. Hoy Distrito Capital. Un día como hoy, 21 de marzo, está dedicado al Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. La Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de renovar su compromiso de trabajar contra el racismo, celebra cada 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El motivo de esta fecha es que un día del año 1960, la policía disparó contra una manifestación pacífica que se realizaba en Sharpeville, en Sudáfrica, en Sharpeville, en la que protestaban contra las leyes del apartheid. Le colocamos un micro, recordamos este día de eliminación de la discriminación racial. Un poco más o menos de melanina. Hay un grafiti racista que dice: blanco corriendo es atleta, negro corriendo es ladrón. Pero resulta que en el fútbol, en las olimpiadas y en casi todos los deportes, los atletas de raza negra rompen los récords y se alzan con las medallas. Otro graffiti, igualmente racista, dice: los senos de las blancas salen en Playboy, los de las negras en National Geographic. Miss Universo es... Pero resulta que hoy en día vemos en las pasarelas y en los concursos de belleza a esbeltas africanas ocupando los primeros lugares. Los prejuicios racistas resultan ya anticuados y anticientíficos. Imaginemos que la historia humana es una película de cine. Rebobinemos el rollo y retrocedamos en el tiempo. En un principio, todos éramos negras y negros. Los antepasados de nuestra especie, llamada Sapiens, evolucionaron en el África Oriental, en climas muy calientes, y desde ahí emigraron a los demás continentes. Nuestra sangre, la de todos los seres humanos, es sangre africana. El color negro de la piel se debe a unas partículas llamadas melanina, que nos protegen de los rayos ultravioleta irradiados por el sol. Estos rayos, además de eventuales quemaduras, nos exponen a diferentes tipos de cáncer de piel. La melanina es un filtro protector que recubre nuestro cuerpo contra estas enfermedades. El problema es que los rayos solares, aunque pueden enfermarnos, también resultan muy necesarios para nuestro organismo. La luz del sol convierte en vitamina D las sustancias grasas de la epidermis. Esta vitamina es indispensable para la absorción de calcio que da fortaleza a los huesos. Para resolver esta difícil situación, el peligro de cáncer por mucho sol y el peligro de descalcificación por falta de sol, la naturaleza fue modificando las tonalidades de piel, más o menos morenas, más o menos claras, de acuerdo a la intensidad de los rayos solares. El color de la piel depende del clima. Cuanto más se alejaban las poblaciones humanas de los climas tropicales, hacia el norte o hacia el sur, la melanina resultaba menos necesaria porque había menos sol. Entonces, la naturaleza favoreció el color blanco de la piel para absorber los pocos rayos solares que recibía y poder procesar vitamina D. Y al revés, la naturaleza favoreció la piel oscura en las poblaciones que se instalaban en los climas muy calientes. De esta manera podían filtrar los rayos ultravioleta y procesarían vitamina D a partir de pescados y otros alimentos. Escuchen, la diferencia entre lo que antes se llamaban razas humanas, entre la piel negra y la blanca, entre el color mulato y el amarillo y el cobrizo, consiste en un poquito más o un poquito menos de melanina. Solo eso. Una producción de radialistas.net. 8 de la mañana, 19 minutos, es 21 de marzo. Les cuento algo más. Hoy es el Día Mundial de la Poesía. Es otra cosa. Día Mundial de la Poesía. En el 2001, la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO, tras haber analizado la situación de la poesía en este siglo, en el final del siglo pasado, fijó esta fecha como Día Mundial de la Poesía, proponiendo, entre otras acciones, promover la toma de conciencia a nivel mundial de lo que la poesía, desde los orígenes de la sociedad, ha significado para el desarrollo integral de la cultura y el espíritu del ser humano. A nosotros se nos antoja compartir con ustedes una producción que hace ya un par de años hizo Ávila TV, que pone en voz de muchos jóvenes un poema del chino Valera Mora, titulado Relación para un amor llamado Amanecer. En la galaxia espiral de Andrómeda existe un florido planeta donde los ríos ahogan el mar. Donde fuego y hielo queman las contradicciones. Donde no hay necesidad de regreso. Donde cero por cero es más que el infinito. Donde los puntos cardinales son más de 100 millones. Norte y Lía Sur, y Címbalo Espliego y Araceli. Misterio y prodigio, neón y asfalto, Rosa, Ercilia y Dionisio. Miguel y Adriana, Orfeo y Atabal, Cedro y Valquiria. Antonio y Elena, mis pobres padres, mis pobres virreyes de Indias. Mi viaje a Europa, este y Adelfa Oeste y Clavicordia. Donde todos viven en éxtasis. Donde nada ni nadie es vil. Donde el sol es anillo y ritual de boda. Donde somos ráfagas de luz y nos desplazamos en silbos. Un planeta limpio y pulido. Donde los enamorados viven. viven en palacios flotantes. Donde Dios tiene un puesto de revista, mal atendido. Y mata el tiempo hablando del pasado con Buda y Mahoma. Y el vendedor de verduras de la esquina. Y la gente ya los conoce. Y la gente cuando pasa dice, esos cuatro vagos son panita o burda. Donde el Hijo de Dios y los ángeles del desenfado beben el aire de las avenidas sobre sus motos trepidantes. Y donde no hay academias militares, ni policías, ni cárceles, ni monedas. Donde somos sabios, donde somos buenos. Donde los últimos insidiosos escaparon por un túnel y cayeron al vacío. Astro paradisíaco, amado y defendido por francotiradores y poetas. Donde la muerte está de capa caída. Donde los hombres son gentiles. Donde las mujeres son ramos de jacintos, de labios y de ojos cambiantes de colores. Un astro moderado cantábile. Donde la noche es vino de alegría hasta el amanecer. Su capital es una ciudad resplandeciente, llamada Estefanía. Donde tú tienes señorío, donde eres rey. Ese planeta es mi corazón errante. Relación para un amor llamado Amanecer, quizá uno de los poemas más emblemáticos del Chino Valera Mora. Cierro las efemérides contándoles que un día como hoy, en 1937, una marcha organizada para conmemorar el fin de la esclavitud, que en Puerto Rico fue declarado en 1873, y para protestar contra el encarcelamiento del líder nacionalista Pedro Albizu Campos y siete de sus compañeros condenados a largas penas en Estados Unidos, fue la causa de uno de los eventos más brutales en la historia de las represiones llevadas a cabo por fuerzas de ocupación norteamericanas en la isla de Puerto Rico. Policías armados con ametralladoras Thompson y bombas de gas se ubicaron en puntos estratégicos rodeando a los manifestantes y abrieron fuego en un tiroteo que duró más de 15 minutos. 24 personas perdieron la vida, incluyendo dos policías muertos por error a manos de sus propios compañeros. Más de 100 heridos hubo en esa protesta. No se encontraron armas en poder de los civiles heridos ni de los muertos. Alrededor de 150 manifestantes fueron detenidos inmediatamente por la fuerza de ocupación sin que mediara ningún tipo de medida. 8:23 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Vamos a mirar rápidamente el panorama informativo. Mirando la patria grande, les contamos una información de la casa. El gobierno venezolano concentra hoy esfuerzos en el desarrollo del país y la ejecución de proyectos socioeconómicos priorizados en respuesta a la violencia y el vandalismo generados por la derecha con propósitos de desestabilización. Un amplio programa que incluye 8 líneas fundamentales en todas las esferas se encuentra en marcha en la nación con énfasis en el primer lugar en la instauración de manera definitiva de la paz y el avance de la economía. Según la estrategia de las autoridades, también se hace énfasis en el desarrollo de los programas sanitarios y los planes de inversión para la conexión de servicios hídricos en todas las comunidades. La derogación de la llamada Ley de Alianza Público-Privada, instrumento principal para la privatización de las empresas estatales, se convirtió en consigna principal de la huelga general convocada por sindicatos y organizaciones campesinas y sociales en el Paraguay. El rechazo a la conocida popularmente como la ley privatizadora figura en la primera lista de las demandas divulgadas por cada una de las agrupaciones participantes en la protesta señalada para el próximo miércoles, que ya cuenta con una importante adhesión. Y el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, anunció hoy que solicitará el envío de fuerzas federales a ese estado para contener la violencia registrada en favelas por acciones de bandas de narcotraficantes. Tras una reunión esta madrugada con las principales autoridades de ese territorio, Cabral afirmó que se reunirá en las próximas horas con la presidenta Dilma Rousseff para pedirle ayuda. Se desconoce si el tipo de tropas que interpelará para silenciar los ataques ocurridos anoche en 3 favelas pacificadas en esta urbe, con un saldo de 2 policías heridos y uno de ellos de bala, además de una comisaría incendiada. Para el gobernador de Río de Janeiro, estas acciones se intenta debilitar la política de pacificación exitosa emprendida por las autoridades en comunidades históricamente ocupadas por el bandidaje y traficantes de drogas. Buscamos las coordenadas. Europa. 8 de la mañana, 25 minutos, miramos más allá del charco. Más de 16.000 personas murieron o desaparecieron de 1993 al 2012 al intentar ingresar a Europa, según estimados de la red Migreup, difundidos hoy con motivo del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. La Unión Europea está involucrada en una guerra contra los inmigrantes, dijo el jurista Claire Reuter, cofundadora de la red durante unas jornadas organizadas en Madrid por la Asociación Española SOS Racismo. Según su criterio, los movimientos de población producto de la globalización son inevitables y no van a parar con la militarización de las fronteras. A los huidos de las guerras y a quienes buscan mejores condiciones de vida se suman ahora los refugiados medioambientales o desplazados climáticos que se verán obligados a dejar su tierra por culpa de las inundaciones y desertificaciones, precisó. Ante las posibles consecuencias que podrían conllevar las sanciones impuestas contra Rusia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, Moscú ha decidido reemplazar a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, por naciones del grupo de economías emergentes BRICS, que son Brasil, la India, China, Sudáfrica, incluida Rusia. Tras reconocer el aspecto irreversible de la dependencia de Rusia a los suministros del extranjero, el director del Departamento de Comercio y Servicios Moscovita ha enfatizado la búsqueda de unos proveedores y suministradores alternativos. En ese sentido, el sector alimenticio de Moscú tiene previsto reorientar y aprovechar aún más las ofertas de los productores de América del Sur, en especial de Brasil. Asimismo, considera que los países de la Comunidad de Estados Independientes, China y Asia Central, como capaces de ampliar las ofertas alimentarias de Rusia. Actualmente Moscú compra en el extranjero 85% de las frutas y bayas y 67% de la carne consumida, en su mayoría en los países miembros de la OTAN. Cerramos Europa con esta nota. Miles de personas se encuentran hoy en las cercanías de la capital española para confluir el sábado en una concentración en la que se prevé participen cientos de miles de personas contra la política de recortes sociales. Se estima que medio centenar de autobuses, dos trenes, cientos de coches se movilizan en toda España para participar en la denominada Marcha de la Dignidad, mientras que colectivos madrileños se anuncian que apoyarán la protesta. Las autoridades de Madrid informaron que al menos 35 manifestaciones se registrarán este sábado en la ciudad, para lo cual se prepara un dispositivo especial de vigilancia. La gran movilización se realiza pese a la poca atención de los grandes medios de difusión, que llevó a los organizadores a denunciar la aplicación de una política de silencio pese a las dimensiones de esta manifestación. 8 de la mañana, 28 minutos. Vamos a ponerle algo de música. Esto lo traemos también de nuestros archivos. Es una agrupación colombiana. Se llaman Cumbia Proleta y el tema dedicado al cantor del pueblo colombiano Julián Conrado se llama Lo que me inspira. 8:32, yo creo que es momento justo para contarle algunos datos rápidamente de nuestra sección. ¿Sabías que? ¿Sabías que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firma la ley de adhesión de la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol a la Federación Rusa? ¿Sabías que Vladimir Putin ha firmado esta ley de adhesión y la formación de dos nuevos territorios federales? ¿Sabías que este mismo día el documento ha sido ratificado por el Consejo de la Federación en un pleno extraordinario, acción precedida por la ratificación correspondiente por parte de la Duma Estatal? ¿Sabías que además este miércoles la Corte Constitucional de Rusia reconoció por unanimidad la legitimidad del Tratado de Adhesión de Crimea y Sebastopol a la Federación Rusa después de comprobar la congruencia del texto con la Carta Magna de Rusia? ¿Sabías que el procedimiento de adhesión se inició este martes cuando Putin y los representantes de las autoridades de Crimea y Sebastopol firmaron el tratado intergubernamental correspondiente tras el referéndum celebrado el 16 de marzo en Crimea, al amparo del cual los crimeos decidieron su integración a Rusia? ¿Sabías que el siguiente paso es la publicación de la ley en la Gaceta Oficial del gobierno ruso? ¿Sabías que por esto Estados Unidos impuso sanciones a Rusia? Y sobre este tema el presidente Vladimir Putin dijo que estaba dispuesto a abrir una cuenta en el Banco Rusia sujeto a sanciones por Estados Unidos. ¿Y sabías que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha publicado una lista de ciudadanos de Estados Unidos a los que se imponen sanciones a partir de este jueves en respuesta al refuerzo de las sanciones contra personas físicas y jurídicas rusas? En la lista destacan Harry Reid, quien es el líder del grupo demócrata en el Senado de Estados Unidos, y el ultraconservador John McCain. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. El 21 de marzo del año 1999 es decretado por la UNESCO el Día Mundial de la Poesía, con la finalidad de sostener la diversidad de los idiomas a través de la expresión poética y dar a los que están amenazados la posibilidad de expresarse en sus comunidades respectivas y fomentar el apoyo a los poetas jóvenes. El Día Mundial de la Poesía es una invitación a reflexionar sobre el poder del lenguaje y el florecimiento de las capacidades creadoras de cada persona, y sobre todo, el valor de la pregunta y del próximo. Volver al encantamiento de la oralidad y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás artes, además de lograr que el arte poético no sea considerado un arte caído en desuso, sino como una herramienta que permita a la sociedad reencontrar y afirmar su identidad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El Centro Nacional de Danza continúa su programación en la Plaza Carlos Gardel, estación del Metro Caño Amarillo. Y este viernes 21 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, disfruta de la danza contemporánea con agrupaciones invitadas. Asiste, te esperamos. Te esperamos. Segundo ciclo de Poesía Malandra, con Alexey Araujo. Feminismo. Celebro el feminismo como una posibilidad de un neomachismo del siglo XXI. Mosca, que estamos en este siglo. Con todo gusto afirmo la supremacía de la mujer y me pongo un delantal y me dedico a los quehaceres del hogar y que me llamen amo de casa. Total, siempre que seamos felices tú y yo, no importa quién lleve los pantalones. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo. Que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Tus ojos son puerta de mi mundo. ...8:38 de la mañana, segundo segmento del programa. Les quiero contar un par de cositas. Primero le agradezco al pana Cholo que nos manda mensajes reportándose desde Antímano. Abrazo grande para él y para toda la gente que nos escucha en Alba Ciudad y también en la radio Rebelde de Katia. Mire, este viernes a partir de las 6 de la tarde, la agrupación Biover y Los Pirados ofrecerán un concierto en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, en un café concert a partir, recuerdo, hoy a las 6 de la tarde. También este viernes y sábado a las 7 en el Teatro Principal, se va a presentar La Tempestad, una obra de William Shakespeare y que va a ser a partir de las 7 los días viernes y sábado. La entrada cuesta 20 bolívares, nada más. Y les quiero invitar también para el sábado 22, 15 bolos en el Aquiles Nazoa, a ver un conciertazo de rock por La Paz. Miren, no, la invitación la hizo Paul Gilman en rueda de prensa. Saben que Paul está al frente del movimiento de rockeras y rockeros por La Paz. Nos lo encontramos en la Feria del Libro. Nos dijo Paul Gilman que desde la estación del metro, ahí en el silencio, sale un autobús que va derechito hasta el Aquiles Nazoa. No le cobra nada y los lleva para el concierto de rock. Decía así un poco recordando las cosas de la Cuarta República. En la Cuarta República los rockeros le ponían un bus pero para llevarse los presos para Conejo Blanco. Y ahora la revolución les pone un autobús para que vayan para el concierto. Ya saben, entonces, este sábado 22, rockeras y rockeros por La Paz en el cine Aquiles Nazoa, 15 bolos a partir del mediodía. Viernes y sábado a las 7 de la noche, La Tempestad de William Shakespeare en el Teatro Principal. Y hoy a las 6 de la tarde, en la Casa de las Primeras Letras, concierto de la agrupación Biover y Los Pirados. Coordenada musical. 8 de la mañana, 40 minutos. Saludamos al compa arroba Roldán Roseroca, que nos manda saludos. Gracias por la compañía, la gente que nos escribe a través de la cuenta de Twitter. Bueno, hemos traído una selección musical para compartir con usuarios y usuarios de varias partes del mundo, de nuestros archivos de La Brújula del Sur. Comenzamos con música hecha en Chile. Esta agrupación se ha formado cantándole a los que luchan, a los que combaten, a las comunidades, a los estudiantes chilenos. Se llaman Juana Fe y este tema dedicado a Lucio Urtubia, uno de los anarquistas españoles más reconocidos del siglo XX, se llama La Maquinita. ¡Oh, sí! 8 de la mañana, 44 minutos. La maquinita de los chilenos, Juana Fe. Esto es de nuestro archivo más preciado. Una banda que se formó en el año 1979 en Salvatierra, provincia de Álava, en España. Este tema es del año 1984. Para que se les caiga la cédula, salve de la Polla Records. Eso es La Polla Records, el tema se llama Salve. Miren, los colectivos de paz van a estar este domingo en el cierre de la Feria del Libro tomando fotos para la campaña Dale un Chance a la Paz. Y van a estampar franelas gratis. Si llevas tu franela, preferiblemente blanca, te la estampan de una vez ahí de Colectivos por la Paz. El punto de encuentro va a ser frente al stand de Alba Ciudad, que está presente en toda la Feria del Libro y al ladito del stand del Ministerio de Cultura. ¿A qué hora que van a tomar la foto? A partir de las 9 de la mañana, tempranito, todo el domingo en el cierre. Bien, estamos en nuestra coordenada musical, vamos a sacar un tema de rock hecho en el sur del continente. Es nuestro infaltable de la brújula del sur, de nuestras bandas de cabecera. Esto es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Este temazo del rock suramericano se llama Un Ángel para tu Soledad. We'll be right back. de cosas mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de luz. Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar, maniatado, quieres doblear y arremolinar. Me diste otro pase y saltar. Secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo. En manos del ángel de la soledad, y él gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. Quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marco Salgado. Y Salgado no había aparecido porque, según me informan, estaba comprándose la entrada, porque el 12 de abril en Entre Ríos toca Patricio Rey. Salgado se va para el concierto. Salgado. Navarro, ¿cómo está Navarro? ¿Cómo está? Sí, fui, hice la cola y volví, ya tengo mi entrada en la mano. Me voy a Entre Ríos, presentación multitudinaria como siempre, como todas las que hace Patricio Rey en el interior de la Argentina. En Entre Ríos, usted sabe, se da una situación compleja porque se trata de gente de una provincia argentina que habla muy parecido a los uruguayos. ¿Ah, sí? Sí. No dicen vos, campeones, ¿no? No tanto. Pero si usted no afina la oreja, Navarro, puede confundir a un entrerriano con un uruguayo. Lo mismo sucede en la provincia de Mendoza, por ejemplo, donde un mendocino habla parecido al chileno, que están ahí, son trasandinos, ¿no? Con la cordillera de por medio, ¿no? Simpáticas situaciones que se generan, con las tonadas. Hablando de tonadas, Navarro, y rápidamente quiero decirle que he recibido una agresión por parte de un cordobés que está en el estado Lara. Sí, además el tipo usted no aparece y yo creo que esos insultos son para provocarlo, Salgado. Sí, sí, sí. Me dijo que yo era un orillero. Lo que pasa es que el tipo, como no hay más cordobeses en Barquisimeto, sí, se siente solo y lo extraña la tonada. Es verdad, es verdad. Él no usted le entiende. Usted véalo así. Sí, sí. Ahora, yo seré un orillero, un hombre de las orillas, de las orillas del Río de la Plata. ¿Por qué no? Le digo. Pero lo que no entiendo es por qué, habiendo tanta costa en Venezuela, este cordobés se fue a Lara, que es un estado mediterráneo. Digámoslo así. ¿Se da cuenta? No hay costas en Lara. No. Por algo será, Navarro. Bueno, por algo será. Pero, Salgado, ¿dónde estaba, Salgado? En verdad, todos estos días. En Maracaibo decimos, usted se pierde más que un corta uña. Está bueno. Está bueno. Sí, no hay nada... Me gusta. No hay nada que se pierda más que un corta uñas. Mis corta uñas se pierden todo el tiempo y ¿saben dónde aparecen, Navarro? A ver. En los controles de los aeropuertos. Siempre, indefectiblemente. Yo corta uña que pierdo, sé que lo voy a encontrar cuando llego al control del aeropuerto y entonces el de la policía aeronáutica me dice, con esto no puede subir. Claro. Y hay que depositarlo, no sé por qué, porque yo no sé cómo es eso de que uno puede secuestrar un avión con un corta uña, pero no importa. Yo lo deposito ahí en esa caja en donde el resto de la humanidad, cuando pasa por esa caja transparente, ¿vio? Donde se dejan, sí, las tijeras. Los yesqueros. ¿Qué es lo que piensa usted, Navarro? Piensa y dice, ¿quién es el Gil que llega hasta acá con eso? Claro. Bueno, yo soy uno de esos. Ajá. Con mi corta uña. Desde Antímano, el Cholo dice, saludos al cordobés Salgado. Al cordobés, sí, sigue las provocaciones, Navarro, ahora sí, desde Antímano también, se da cuenta, se da cuenta. Sí. Está bien, a mí me gusta, yo tengo muy buena relación con casi todos los cordobeses, menos con los hinchas de Belgrano de Córdoba. ¿Por qué, Salgado? Porque nos han ganado un par de ascensos a Primera División seguidos. Aquí lo hace mucho tiempo, pero usted sabe que las deudas futbolísticas no prescriben. Y no se olvidan tampoco. No se olvidan. No. Uno se puede olvidar el nombre de una novia, de un novio al que amó alocadamente. Por ejemplo. Pero que Belgrano es Córdoba, nos ganó dos finales seguidas. Hace como, le digo que 20 años de esto, no me lo olvido nunca. ¿Cómo se ve que hace mucho que no visita Tierra Santa el señor Salgado? Dice, los cordobeses somos inconfundibles. Sí. Bueno, no, yo creo que a un cordobés en Lara lo van a confundir. Lo pueden llegar a confundir con un turco. Directamente. Y sí, porque como no hay prácticamente, no tienen con quién con quién contrastar la tonada, ¿se da cuenta? Sí. Mira, me pasó mucho que en Argentina me decían que... Pero ustedes hablan igualito a los colombianos. No hablamos igualito a los colombianos. No. Usted que ahora tiene más tiempo acá, Salgado, que tiene más oído, digamos. Sí. No, yo, es verdad que yo antes de llegar a estas tierras, Navarro, podía confundir un venezolano con un colombiano, ahora no. Ah, muy bien. Ahora no, para nada. Hay un mundo de distancia. Me escriben por acá una amiga desde Rosario. ¿Qué dice? Y me dice que su madre y el compañero, su compañero, sí, ya tienen pasajes para irse en un autobús ricotero para el concierto. Entonces me dice, ¿cómo pretenden que los hijos salgamos normalitos después de eso? Claro. ¿Vio? O sea, los adultos mayores de la casa, ¿se refiere? Yesmente. Se van a atravesar ahí desde Rosario a Entre Ríos. No es muy lejos. No es muy lejos. Está más o menos cerquín. Va a haber muchos rosarinos. Yo me fui por ahí. No me había dado cuenta. De haber sabido que iba a haber tantos rosarinos, no sacaba mi entrada, Navarro. Yo me fui por ahí para Uruguay, por ahí. Por Entre Ríos, sí, exactamente. Sí. Llegué a Gualeguay y a Gualeguay 2. O mejor dicho en inglés, Gualeguay 2. Gualeguay 2, muy bien. Es buenísimo, lo aprendí, es el chiste más fácil que me lo aprendí. Sí, de Gualeguay a la Gualeguay 2, es verdad. No me había dado cuenta de ese chiste, debe ser un chiste muy entrerriano. Sí, de nosotros los entrerrianos. Sí, está muy bien. Le tenía una información por acá, Salgado, no sé qué la hice. Voy a intentar que lleguemos porque... Estamos en los minutos. ¿Vio que Putin firmó la adhesión de Crimea? ¿Cómo andan los gringos? Sí. No, aparte se los hizo todo en 20 minutos, ¿vio? Me dio risa porque decía, al momento de la firma de este documento, entre en vigor la legislación rusa en territorio de Crimea. Ahí nomás. Ya. Y listo. Y no es que vamos, o sea, a ver, voy a esperar. Sí. No, que vamos a hacer un plazo. No, es que para mí, o sea, los tiempos fueron más o menos así, Navarro. John Kerry fue al baño, para ir de cuerpo como va toda la mañana, y cuando salió del baño ya estaba todo hecho. No le dieron tiempo de nada. Tipo, no pudo. Además, que ¿sabes que lanzaron unas sanciones? Y Rusia se ha reído de las sanciones. Sí, claro. Hoy, primero, ayer sacaron una lista también y metieron a John McCain, lo metieron en la lista de sanciones. Sí. Y también Putin dijo que iba a abrir una cuenta en el banco que sancionaron los gringos. Se llama Rusia. Ajá. Y Putin dijo, voy para allá y abro una cuenta. Y abro una cuenta personal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, es que sancionar a Rusia no es tan fácil, Navarro. Además, le acaba de tirar un strike, le dijo a la OTAN que Rusia compra, según leí en Rusia Today, 67% de la carne que consume se la compraba a la OTAN. Dijo, ahora se la va a comprar a la India y a Brasil. Ahí está. ¿Qué, Tulki? Ahí está. Una buena punta trasera brazuca. Ajá. Para alegrar la mesa de la familia moscovita. No, yo estoy impresionado, Navarro, cómo se lo hicieron tan rápido. Fue realmente un abrir y cerrar de ojos. Salgado, siguen los ataques, yo tengo que informarlo. ¿Qué dice, pasa? ¿Qué pasa? Tenemos de hijo a las gallinas orilleras de River. Dice, bueno, pero yo no soy de River, por mí puede decir lo dice, que quiera. No sabe que Tierra Santa es Córdoba para los cordobeses. Ajá. Yo no me hago cargo de esa parte de lo de la gallina orillera, porque yo de River no soy, Navarro, pudiera, ni volveré a hacerlo. Pudiera acusar recibo de ahí Salari, por ejemplo. Andrés Salari, corresponsal estrella de la cadena Hispan TV en La Paz, sí. Ajá. Podría ser acusar recibo, efectivamente. El otro día vi un informe de Salari desde La Paz y vio que el sol ahí es muy traicionero, en La Paz muy amarillo. Ajá. Es un dolor de cabeza realmente para los camarógrafos, y en un momento él hace un movimiento shocking y encandila con la pelada, ¿no? de una estela blanca frente a la cámara. Sí, se rompe la imagen, se va prácticamente a blanco. Por cómo encandila, sí, no es un reflejo fácil el de La Paz en la calva de Salari. No es fácil. Salgado, es rapidito una información que dice lo siguiente. ¿De dónde proviene, adivine usted? De los Estados Unidos. Está, por supuesto. Los estadounidenses dicen que el azúcar es más dañino que la marihuana, Salgado. No, y Navarro, no. Ay, de eso saben bastante los gringos, Salgado, de la marihuana. Sí. Eso está clarísimo, Navarro. ¡No me diga eso! Ahí viene el tan, tarantán. Ahí, entre tarde. Se le olvidó. Sí. La marihuana todavía está controlada en Estados Unidos, pero el pueblo estadounidense no cree que sea tan peligrosa. Ajá. La encuesta sobre sustancias nocivas muestra que la marihuana obtuvo un menor porcentaje, incluso que el azúcar. Sí. Y la encuesta no la hizo el Partido Comunista. No. Ni tampoco la hizo el periódico Marihuaneros Unidos. No, la hizo. La NBC News. Ajá. Y The Wall Street Journal. Ajá. Esos dos medios que a la derecha tienen la pared. Sí, y que le gustan mucho a la derecha política. Sí. Los estadounidenses creen que la marihuana es la sustancia más benigna en comparación con el azúcar, el tabaco y el alcohol. Alcohol. Está bien. Es una percepción, es interesante, Navarro, viniendo de los estadounidenses, que usted sabe que después de estar tantos años sometidos a la tiranías mediáticas varias, suelen no saber dónde queda, ¿qué le diré?, la capital de Brasil. For example. Por decirle una, y no nos vamos a ir más lejos porque entraríamos en Honduras. Sí. Cuya capital tampoco deben saber cuál tampoco. Es. Mire, me está haciendo seña que me vaya Luis, le voy a leer este chiste. Ajá, que me le dice que se vaya, así nomás. Si me o paro, sea, siguen me... con las agresiones, Navarro. Sí, y le escribe, mire, un chiste cordobés, dice Gustavo Avilés, cuando Kerry salió del baño, salió lacrimeando. Lacrimeando. Está bueno. Está bien. Ese le sale porque está afilado a la mañana. No quiero. Salgado, despídase a lo cordobés. Y así cerramos la semana. Un abrazo para todos, Checu. Salgado, feliz fin de semana. Chau, chau. Abrazo, nos vemos. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, son las 9 de la mañana, 4 minutos, nos pasamos 4 minuticos, nos vamos a dejar bailando, quédense con un tema de las cebollas ardientes, se llama Ten Cuidado, feliz fin de semana, chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.